Buenas noches, esto es Ruido Rebelde. A todos los que están del otro lado, nuevamente, como lunes tras lunes lo hacen. Hoy queremos decir que hoy va a ser el primer concurso que se va a hacer en Ruido Rebelde y hoy va a ser el sorteo. Tenemos una cantidad importante de mensajes. Nos han llegado otro hace poco instante y vamos a estar al final sorteando una remera por gentileza de Rock Shop, la gente que nos ayuda y nos apoya con esta producción independiente, así como todos los otros que hacen posible que estemos al aire. ¿Y qué remera va a ser? Va a ser la que tú elijas yendo a Rock Shop, eliges tu talla, eliges tu modelo y ese va a ser el regalito de este mes. Bueno, y hoy tenemos mucha música, tenemos los bloques que ya conocés y nos escuchás todos los lunes, una entrevista a Mamushka. Y también vamos a estar hablando en el espacio antirrepresivo lo sucedido hace pocas horas, donde la farándula y el establishment, o sea, todos los que tienen plata en la Argentina, piden mano dura. Como consecuencia, un pibe en coma, una nueva víctima de la represión policial. Estamos hablando de Rubén, que fue brutalmente golpeado por la represión desatada en el recital de Viejas Locas el sábado pasado en las inmediaciones del estadio de Vélez Sarsfield. Así que esto es Ruido Rebelde, esperemos que os guste. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, estamos en el bloque ibérico. Lo que vamos a escuchar en primer término es una banda de hoy que queremos recordar que dentro del hoy es una escena antifascista, que aquí todavía se escuchan rumores por ahí de que no, que fue la cisión que hubo después de que se politizara hacia la derecha, igual se politizó hacia la izquierda. Entonces estamos hablando de una banda de hoy muy comprometida, que es una banda de Móstoles, que se llama Non Servium, que vamos a escuchar del disco NSA el tema Violencia. Una vida tranquila sin tener que pelear, y te enseñaré lo que es la vida, nuestra agresividad. Esto es saber ceder a tiempo y aprender a respetar. ¡La violencia! Ahora es nuestra educación, es nuestra alternativa, es nuestra reacción, porque nunca tendremos, nunca esa facilidad para entregar los golpes duros y aprender a respetar. No está perdido en una sociedad movida por el dinero y el sistema comercial. Cuántas puertas te han cerrado, solo te quieren joder. Y tu puto conformista le da tu brazo a torcer. ¡Violencia! Ahora es nuestra educación, es nuestra alternativa, es nuestra reacción, porque ¡nunca tendremos! Nunca esa facilidad para tomar los golpes duros y aprender a respetar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Violencia! ¡Violencia! ¡Violencia! La portada cuando no lo tenemos. ¡Violencia! ¡Violencia! ¡Violencia! Lo que pasaba era No Serbium. Si estás del otro lado, llamá al 466-6559. Mandá un mensaje de texto al 1561-540359. No te olvides que todavía hay tiempo para anotarse en el concurso del mes. Y bueno, vamos a pasar un poco del hoy, vamos a pasar el punk rápido y nos vamos a ir de Monstruo de la Getafe, que queda ahí al lado. Y lo que vamos a escuchar es una banda de punk muy fresca, que lleva bastantes años ya tocando y acá sacó un disco hace bastante poquito, pero vamos a escuchar uno del primer disco que se llama Contracorriente. Estamos hablando de la banda Expedi Flotes y el tema se llama Putos Nazi 1 y 2. Casual Fiambres, picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día, atendidos por sus dueños. Casual Fiambres, nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Casual Fiambres, 9 de julio, 335, Moreno Sur. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Bueno, esta semana en el reporte de la escena latinoamericana. Vamos a escuchar una banda con mucha trayectoria en la escena chilena. Estamos hablando de Sandino Rockers. En este caso, lo que vamos a compartir con ustedes es El Pequeño Ejército Loco, que era su primer demo. La canción que vas a estar escuchando, Coraje y Pasión. Bueno, queda poco tiempo para seguir inscribiéndose en concurso para poder elegir la camiseta en el concurso de este día. Bueno, ahí nos llegó un mensajito más para anotar en el concurso, así que estamos a full inscribiendo a todos los que están del otro lado, así se pueden llevar la remera o la camiseta, como dice acá mi compañero Álvaro.

como lo hace año tras año, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional va a estar haciendo la presentación del archivo 2009 de los asesinatos en democracia, de los miles y miles de pibes que han sido víctimas de las balas asesinas de tanto de la federal, la bonaerense y el resto de las fuerzas represivas. Así que el día viernes los invitamos a todos, vamos a estar saliendo a las 4 de la tarde de la Plaza San Martín para ir al acto presentación de el archivo 2009 de represión en democracia de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. A las 18 horas en Plaza de Mayo va a ser esta actividad, una actividad a la cual todo aquel militante antirrepresivo no debe faltar. Por otra parte, lamentablemente esta semana tenemos que hacer mención a lo sucedido el día sábado. Como bien sabés, si estás al tanto de lo que pasa en el rock, el día sábado tocaba Viejas Locas en el estadio de Vélez y lamentablemente confluyeron dos de los peores enemigos de los jóvenes. Por un lado, los empresarios inescrupulosos que montan espectáculos y no brindan las garantías para quienes compran una entrada puedan acceder en forma ordenada. Recordemos lo que pasó sobre la avenida Juan B. Justo, la fila interminable de pibes que querían entrar al recital con su entrada en la mano, un desproporcionado operativo policial con montada, hidrante, etcétera, etcétera, y una sola puerta para que ingresen 10.000 personas. Esto cómo terminó, con una salvaje represión, una cacería sobre los miles de pibes que estaban intentando ingresar a ver al grupo que a ellos les gusta y por el cual habían pagado una entrada que no sale dos monedas. Esto cómo termina, con el saldo lamentable de un pibe de 17 años, Rubén, que hoy está en terapia intensiva con fractura de cráneo, parietal, un edema cerebral, hemorragias múltiples. Este pibe estaba haciendo la fila con su entrada en la mano cuando el salvajismo de la comisaría 44 cayó sobre él y sobre todos sus amigos. La represión, como la habrás visto en los medios de comunicación, si viste alguno de esos canales de cable informativo todo el día, habrás visto cómo cayeron sobre los pibes los hidrantes con pintura azul para mancharlos y luego cazarlos y agarrarlos a los palazos y con balas de goma, como siempre hacen cuando reprimen las fuerzas represivas. Lo llamativo acá es que nuevamente la policía argumenta cosas que son insostenibles. Por ejemplo, dicen que este chico Rubén pretendía colarse, se había subido por una valla de 7 metros, se cayó y esto le produjo la fractura de cráneo. Cosa absolutamente ilógica, porque este pibe había comprado su entrada de Morón, estaba haciendo la fila cuando comenzó la represión, como bien comentaban sus familiares y los amigos que lo acompañaban ese día. Ahí, cuando comienza la represión, se perdió de su grupo de amigos. Este chico apareció el día domingo a las 2 de la tarde dentro del predio, tirado, y recién ahí fue hospitalizado. Con lo cual queda claramente demostrado que acá nuevamente hay un encubrimiento de los organizadores de este evento y el accionar delictivo, porque hay que decirlo así, el accionar es delictivo de las fuerzas represivas, en este caso el personal de la comisaría 44. La policía no puede ocultar que este joven tiene varios impactos de bala de goma en su cuerpo y que su ropa apareció manchada con la pintura azul, esa que tiran los guanacos esos para después poder agarrarte fácilmente, y con varias marcas de bastonazo en su cuerpo. Así que lamentablemente tenemos esta semana otro pibe víctima de la represión en un país donde parece que ser joven es delito. Y para despedirnos del tema de esta semana, se le va a llevar Escupitajo 100% y el tema se llama Estado Policial. No me quieres, no me quieres.

Si entendiste ahí para mandar el mensaje, mandalo, porque realmente estaba complicado. Pero vamos a ir ahora a escuchar una banda de Finlandia, una banda DB bastante sucia, típica de la escena finlandesa. Estamos hablando de Spajarhetis, una banda con bastante trayectoria que aún siguen tocando en Finlandia. La canción que vas a escuchar, Menestys Hammut. Lo que pasaba era esta banda de Finlandia. Ahora vamos a ir a escuchar Ragsnack de Alemania, una banda con bastante recorrido en lo que es la escena europea. En este caso, esta placa de la banda, una producción que es un disco compartido con Agrotóxico de México, y justamente es una verdadera rareza global porque esta banda alemana hace una canción que se llama Día y Noite, Noite y Día, cantada en portugués. Fui nada. que metal. Música violenta para un mundo agresivo. Auspicia en el bloque metal. Rock Shop y Spiritual Tattoo. Bueno, hemos llegado al bloque metal. Lo que vamos a pasar ahora es un clásico del metal británico. ¿Qué vamos a escuchar hoy, Juan? Y hoy vamos a estar escuchando Iron Maiden, para todos los que le gusta el metal. Un clásico del disco Powerslide, 2 Minutes to Midnight, es la canción que vas a escuchar. Pero antes, para los que están del otro lado, quieren anotarse para el concurso o mandar un mensajito por el programa, nos dicen que no han podido anotar el número, lo vamos a decir lento ahora. A ver, Álvaro, vamos de nuevo. 1, 5, 6, 1, 5, 4, 0, 3, 5, 9. Repito para los que escriben despacio en el teléfono hoy que hemos recibido quejas. 1, 5, 6, 1, 5, 4, 0, 3, 5, 9. Ahora, mandá el mensajito, amiguito. Vamos con Iron Maiden. Modesto Sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunícate con nosotros al 15 6703 6038. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, seguimos recibiendo mensajes. Queremos hacer una anotación. Por favor, quien se inscribe en el concurso, que ponga su nombre, porque si no, el ganador puede ser un número de teléfono solo. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Juan? Bueno, ahora lo que vas a escuchar es una banda clásica del punk, que es Astilleros, una banda de La Plata. En este caso, lo que vas a escuchar es un cassette que se llamaba Ensayos 94-99, con letra llena de rabia. Lo que vas a escuchar es Resistiendo. Bueno, agradecemos todos los mensajes que nos han llegado esta noche. Y también uno de los chicos que nos mandó un mensaje, recién nos mandó su nombre, que nos comentaba algo así, que sabíamos que el ninja, cantante Astillero, está en cana, acusado de homicidio a un policía, en circunstancias que dicen que el policía quiso abusar de la novia. Así que agradecemos al muchacho que está del otro lado. Y bueno, mandanos el nombre, así te ponemos en el concurso. Igual te pusimos con el número de teléfono, no pasa nada. Vamos a ir a escuchar ahora otra banda. Cambiamos radicalmente de estilo, pasamos del punk rabioso de Astillero a una banda de la zona sur, estamos hablando de Círculo Activo, una de las bandas con más proyección dentro de la escena hardcore local. Lo que vas a escuchar es la canción Barrio. Espíritu al tatú. Body piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes. Espíritu al tatú. En el local 241 del Moreno Shopping Center. Espíritu al tatú. En medio de la oscuridad vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Estamos aquí hoy con Mamuscas, bueno, que quería compartir unas opiniones con los chicos. Bueno, ¿qué es Mamuscas? Me habéis dicho que es Punesca. Háblame un poco de la banda, cuándo empezó, los integrantes que soy, de qué van las letras. ¿Qué tal? Buenas noches. Mamuscas empezó a tocar en el 2001. Es una banda poderosa, más o menos de estilo musical es punk con toques ska, punk ska podríamos decir. Está integrada por Tommy en la guitarra y voz, yo el chino en la guitarra y hago coros, Marcos el bajo y coros, y Omar en la batería. Y bueno, más o menos las letras van desde una canción de amor o desamor, que podemos llamarla, hasta letras con tintes sociales también, más o menos por ahí va la banda. Sabemos que es difícil aquí en Argentina una banda que por sus propios medios pueda avanzar. ¿Cómo se vive la escena del Punesca? ¿Dónde venís tocando? ¿Por dónde os solís mover? ¿Cuál es la manera así de mover la banda? ¿Si es con gente, así con productor, o más un poco de compartir con otras bandas? Cuéntame un poco. Y mira, la banda viene tocando mucho, es una banda de tocar mucho, y este, el disco que estamos presentando ahora, es el primer larga duración. Venimos, tocamos por lo general en todo lo que es Buenos Aires. Hace poco nos fuimos a tocar a la provincia, a Rosario. Tocamos, armamos los recitales nosotros, o si nos invitan también vamos. Hay buena onda con las otras bandas, pero también hay un poquito de egocentrismo también entre las bandas, y Y bueno, no, lo que sí, nosotros si bien hacemos punk y eso, tratamos lo que sí de sonar bien. Somos una banda que ensayamos mucho y nos gusta cuando salimos a tocar en vivo que la banda suene realmente bien. Y le metemos mucho esfuerzo, viste, a lo que hacemos, algo que nos gusta mucho. Bueno, nada, creemos que no por hacer punk la banda tiene que sonar como el culo. O sea, se puede sonar muy bien y hacer punk rock o ska. Dos trabajitos en la calle tenéis un EP, como habéis comentado antes, y ahora el nuevo disco. ¿En qué se compone el nuevo disco? ¿Habéis grabado con medios? ¿Cuántos cortes tiene? ¿Qué temática tiene? ¿O es un poco un junte de canciones? Hablan un poquito del nuevo disco este que vais a presentar este viernes. Y el disco son 14 canciones, muchas canciones ya estaban compuestas antes, son canciones viejas que fueron remodeladas, modernizadas, y después hay composiciones nuevas. El estilo musical es lo que hablamos, es punk con ska. Hay un video, Estar a tu lado, que es el primer corte. Ahora firmamos Rebotando. Y tenemos un video también ya cocinado en etapa de edición, y otro video más que vamos a empezar a grabar en un par de semanas. ¿Y dónde se pueden ver esos videos? ¿Vienen en el disco? ¿Están colgados en medio de difusión por internet? ¿Cómo podemos hacer que la gente vea esos vídeos? Y los vídeos los pueden ver en YouTube, poniendo Mamushkas, salen los vídeos oficiales y también vídeos que hacen los chicos que no vienen a ver. En algunos canales de música están rotando también, en la televisión. Y bueno, así en YouTube, internet se ve seguro, y en algún canal hay que engancharlo. Ten la oportunidad de poder engancharlo justo y lo ves. Bueno, ¿y qué medios hay para contactar con la banda? ¿Tenéis página web? ¿Tenéis un número de contacto por si alguno de los que lo está escuchando ahora mismo quisiera contactar con la banda para organizar una fecha o hacer algún tipo de evento? ¿Cómo podrá hacerlo? Y www.mamushkas.com.ar, la página web, ahí está el contacto. Bueno, pues muchas gracias por esta nota. Queremos, si quieres, tener un espacio para decir lo que quieras, y muchas gracias, y espero que os guste Mamushkas. Y gracias a ustedes por el espacio, les mandamos un saludo y bueno, escuchen Mamushkas y larga vida al rock and roll. Rebotando y mi cerebro quiere pensar. Rebotando y mi cerebro quiere pensar. Un sonido en mi cerebro, un sonido, una señal. Un sonido en mi cerebro, un mensaje que me da. Yo le digo no, ¿dónde vamos a parar? Yo le digo no, ¿dónde vamos a parar? Yo le digo no, ¿dónde vamos a parar? Yo le digo no, ¿dónde vamos a parar? Mi cabeza es fría y no lo sabe. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a pasar con toda la gente que nos ha mandado un mensajito o se ha comunicado con nosotros. Vamos a hacer el sorteo. Y la persona que venga, o sea, que sea seleccionada, tiene que venir al programa, le vamos a dar una fichita y le mandamos a la tienda para que elige la camiseta que sea. Así que Martín nos va a elegir, que es totalmente imparcial, va a elegir el ganador del concurso de este mes. No suena lindo lo de imparcial, pero de todas maneras sí, porque tal vez había alguna preferencia por parte de los conductores. El ganador es... Nahuel, ¿puede ser? Nahuel, sí, Nahuel. Bueno, Nahuel acaba de mandar un mensaje hace un rato que le acabamos de leer. O sea que si estás escuchando y del otro lado, puedes venir cuando quieras aquí a ¿cuál es la dirección de la radio? Saavedra 81. Saavedra 81, te pasas el lunes a las 9 de la noche o a las 10, o te comunicas con nosotros y de alguna manera te hacemos llegar la tarjetita con la que puedes ir al shopping de... De acá de Moreno, a Rock Shop, pasás. Te vamos a dar el papelito que nos va a dar la gente de Rock Shop mañana. Lo pasás a buscar la semana que viene por acá, por el local, Saavedra 81. Y vas a Rock Shop y te llevas la remera que a vos más te guste. Así que, primer concurso del mes. Llegamos al final de este programa. Y por supuesto que no se os olvide que este domingo hay una fechita muy importante en Monsegur, que van a tocar Gicos, Diegas and the No Vocals, va a tocar Escabarú y va a tocar Jeremías el Hardcore. Todo esto va a ser en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Que no se olvide que es una fechita en colaboración con el Centro Social, que va a valer nada menos que 8 pesitos, tan poquito como es, 8 pesitos, y un libro escolar para los muchachos. Esto va a ser este domingo número 22, día 22 a las 4. Bueno, y gracias a todos los que hoy se comunicaron con nosotros. Una gran cantidad de mensajes de texto a todos los que participaron de este sorteo del mes. Y a partir de la semana próxima te empezás a anotar para el próximo mes, que seguramente vamos a tener un CD, una remera o algún DVD para poner el concurso del mes. Así que nos vemos la semana que viene, como todos los lunes a las 10 de la noche o a partir de la semana pasada. Y no se te olvide que también puedes recomendárselo a un amigo si no escucha de su casa, y lo puedes escuchar a través de nuestro blog, que es Ruido Rebelde moreno.blogspot.com, o por el de la FM Moreno Comunitaria, por el mismo blog, puedes escucharlo por internet. Y no te olvides, el viernes, la presentación del archivo Represión en Democracia de Correpi, 18 horas en la Plaza de Mayo, en Capital, y si no, a las 4 de la tarde vamos a estar saliendo todo de la Plaza San Martín para ir a la presentación del archivo. Y el domingo, de vuelta, no te olvides que está la fechita, Chico de Diego de No Boca, el Escabarú, Jeremías el Hardcore, en Monsegur 260, Moreno Sur, a total beneficio del Centro Social y Cultural. Recordemos que la entrada sale 8 pesos y tenés que traer un libro educativo para la Biblioteca Popular. Esto ha sido Ruido Rebelde y espero que os haya gustado. Nos vemos. Terminen de tocar, por lo menos hasta que terminen de tocar.